Sí, así es. Nosotros, en la Secretaría que está dentro del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, la Secretaría tiene el área a su cargo de integrar a los más de 4.500 barrios que hay a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, con una idea, obviamente, que viene de un proceso no solamente encabezado por las organizaciones sociales, sino también, bueno, yo pertenezco a una, hoy cumpliendo este rol en el Estado, pero bueno, es un trabajo que se viene haciendo en la gestión anterior. Con el apoyo de sectores también del oficialismo de hoy, y tuvimos para sacar la ley que fue en que desembocó ese proceso, la 27.453, y con esa ley hoy no solamente las queremos y es nuestro gran deseo hacerla realidad en los barrios, sino que fue acompañada por todo el arco político en el 2018. Disculpa. Entonces, en ese marco, nosotros hoy tenemos la responsabilidad como Secretaría de Integración Sociurbana de llevar adelante a los barrios populares ese piso de dignidad que tiene que ver con el ingreso a los servicios y con los mejoramientos habitacionales y con distintos programas que vamos articulando dentro del Ministerio. Obviamente, con el tema de la pandemia se votó un caos, pero no quiere decir que dejamos de trabajar. De hecho, estamos saliendo para los barrios más están más habitados y que tienen mayor densidad, con un programa que pudimos desarrollar con un redireccionamiento de un préstamo que teníamos y con también los otros sectores del Ministerio, otras secretarías también se prestaron y se pusieron de acuerdo con nosotros para empezar con un programa que se llama Integrar Salud y empezar a funcionar en algunos barrios donde todavía, obviamente, con el tema del proceso del coronavirus-19, me sale coronavirus y me sale COVID, COVID-19 todo junto. claro. Con el tema del COVID-19, salir a los barrios, bueno, a tener algunas líneas de acción no solamente por el tema del hacinamiento, sino porque cuesta llegar los protocolos a los barrios populares. Sí, bueno, uno de los temas que de alguna manera desnudó esta cuarentena es que el aislamiento no es el mismo para todos, que en los barrios populares se viven realidades distintas. ¿Cómo es la situación que encuentran en los barrios hoy en medio de esta pandemia? Así como creo que la pandemia nos atravesó y creo que nadie está preparado para, no solamente para detener la vida cotidiana y así tener también un gobierno que hoy se hizo, menos mal que nos tocó en este gobierno, pues si no hubiese sido un desastre, pero sí tenemos un gran piloto de tormenta como nuestro presidente Alberto Fernández y que tiene esta capacidad de traducir en el cuidado de la salud de todos los argentinos y las argentinas. Entonces, tenemos ese cuidado desde nuestra presidencia y nosotros que tenemos la responsabilidad de estar ocupados y preocupados por los barrios populares, empezar a ver las estrategias, cómo poder llegar a los barrios. Obviamente, al tener, en mi caso, vivo en un barrio popular, en San Isidro, en el barrio La Cava, y estoy obviamente en contacto directo todo el tiempo, no solamente en la atención con el tema del alimento, que es lo que estaba siendo más dificultoso, pero sí teniendo obviamente la mirada de lo que es un aislamiento comunitario y empezar a abordar eso de todos los sectores, lo de la seguridad, de la salud e inclusive también de la integración suburbana y donde seguimos trabajando. La necesidad imperiosa de que los barrios puedan empezar a trabajar en sus propios territorios, pero tenemos esta emergencia latente y el peligro latente del contagio comunitario también. ¿Cómo sería o cómo se podría implementar esto de un aislamiento comunitario que vos mencionabas? ¿Esto formaría parte de una de las estrategias que se están empezando a abordar en los barrios allí en la ciudad de Buenos Aires? Sí, nosotros no solamente de las organizaciones sociales, sino también con una charla con el Ministerio de Seguridad, sabiendo que el aislamiento tiene que ser comunitario por las dimensiones que tienen los barrios populares, del hacinamiento, la falta de estructura y los servicios básicos, sabiendo que no se pueden mantener aislados, mucho más fácil a los sectores medios o altos de mantener una cuarentena, un aislamiento, porque tienen las condiciones habitacionales y estructurales en cuanto a los servicios básicos satisfechos. Entonces, el lavarse las manos no es más que ir al baño y lavarte las manos y el estar aislado porque tienes una habitación y si alguien de la familia, bueno, tienen distintas modalidades, tienen la posibilidad de la vacuna y tienen la posibilidad de salir al patio, salir a un jardín a tomar un poco de aire. Esto no es la realidad de los barrios. A veces también es nuestra lucha con la romantización de la realidad que viven ante la cuarentena. No todos hoy para los barrios populares hacer una cuarentena de aislamiento es un privilegio, porque no tenemos la posibilidad de tener, salvo algunas personas que lo pueden hacer porque tienen distintas dimensiones las casas, pero no es la mayoría, es una gran cantidad de que hoy están sufriendo el acceso al agua potable. Entonces ya partimos de esa necesidad básica insatisfecha y hay un montón de cosas que, como por ejemplo la higiene y todo eso, no puede realizarse. Y en medio de ese dolor trágico de no poder tener los servicios básicos esenciales satisfechos, bueno, el tema de los comedores siguen funcionando en medio de esa estructura precaria. Entonces es lo que nosotros queremos ir a poder abordar en el corto tiempo, porque es un programa que ya lo estamos viendo en los primeros sectores de mayor hacinamiento, pero obviamente con la articulación de lo que ya se viene trabajando. Tenemos la posibilidad que en muchos municipios y ciudades podemos articular con lo que se viene haciendo. Lo que queremos es fortalecer el abordaje en los barrios, sabiendo no solamente lo que está pasando en barrios de la capital federal, sino lo que va a pasar indefectiblemente en los sectores más vulnerables y con mayor hacinamiento. Fernanda, le consulto ahora puntualmente sobre la situación en la Villa 31, que por lo que sabemos es uno de los lugares en donde más casos se vienen registrando últimamente de coronavirus. ¿Mantienen contacto con el presidente sobre la situación en ese barrio? ¿Qué es lo que le comenta? ¿Hay preocupación por lo que pueda pasar allí? Sí, creo que como en todo, yo creo que hay lugares donde se llega sobre la emergencia y sobre ya el contagio latente, es la dificultad de también de tener la forma de abordar los barrios populares, porque de lo que las demandas de las organizaciones, eso de que el aislamiento era comunitario, se empezó a ver, de trabajar como, aunque sea que en el virus no entra el comedor, que era donde se repartían las viandas y todo. Creo que eso se tiene que abordar durante todo el barrio, desde empezar a tener el trabajo con el agua aclarada en los pasillos, en las casas, en los negocios. Pero así todo, a veces cuando es dificultoso la posibilidad, porque no hay plata para el barbijo, no hay plata para el guante, es lo que indefectiblemente pasó en la Villa 31 y lo que puede pasar en muchos sectores en los cuales nosotros venimos y tenemos la intención de trabajar con rapidez, sabiendo que lo que veníamos pensando con el trabajo de integración no va a pasar en lo inmediato, porque bueno, es el trabajo, es la gente trabajando y teniendo contacto, y hay que ver cómo abordamos también ese protocolo. Nosotros venimos teniendo contacto con algunos funcionarios, pero también son como muy herméticos en la información y a veces es también esta la omnipotencia de creer que lo podemos hacer solos, y a veces en estos problemas tan grandes tener la solución viene de parte de todos y tenemos que buscar la ayuda donde aparezca, donde podamos empezar a articular lo que va funcionando en otros espacios. Entonces a veces cuesta. Creo que nuestro gran desafío también para este proyecto de emergencia que tenemos es la articulación con lo que ya se viene haciendo en los sectores y ver lo que está sirviendo y lo que no. Entonces, tenemos que empezar a trabajar sabiendo que el virus va a estar dando vuelta alrededor nuestro, y es la realidad. Uno no está exento de eso y tenemos que ver. Muchas de las personas que nuestras responsabilidades esenciales nos deben salir de nuestra casa, entrar y venir y de repartir la vianda y cocinar, o sabiendo que tomando los recaudos realmente necesarios y con gran responsabilidad lo tenemos, pero sabemos que esto puede pasar, pero sin dejar de tener esa posibilidad concreta del cuidado cotidiano, de también eso, porque cuesta mucho. A veces personas que no miran televisión y que son personas más grandes, las que por ahí se tienen esta forma de decir, yo no voy a hacer la cola para que me den una vianda de comida, no tengo el hábito, yo viví siempre de mi oficio, de las changas, de la economía popular. Entonces esa es una forma donde nosotros sí queremos estar y sabemos que es lo que más cuesta, el tema de la información. Claro. Porque no miran un mensajito de WhatsApp, porque no miran televisión, porque tienen otras actividades, y a veces la información llega de esa manera. Y también tratando de llevar también todas nuestras preocupaciones, y bueno, la comunicación también tiene que variar y tiene que ser diversa, porque no todos los sectores están con los medios de comunicación al tanto. Entonces creo que de todos los sectores hay que tener información y tratar de compartirla, decir, bueno, es por acá, tratar de conseguirlo. Es muy difícil cuando hay mucha cantidad de gente recorriendo los mismos pasillos, los mismos lugares, los mismos almacenes, decir, esto se puede llegar a desmadrar. A veces con una sola persona que por ahí no tiene conciencia porque vino de otro lugar y no hizo la cuarentena y empezó a despachar pan porque era un panadero dentro de un barrio, hay familias, 30 familias contagiadas. Entonces, ¿cómo llevar esa concientización en como cualquier otra enfermedad? Digo, muchos de los sectores es la omnipotencia, bueno, a mí no me va a pasar, y esto es algo que tenemos que abordarlo por muchos lugares, y no somos la excepción nosotros. Nosotros desde la Secretaría, y creo de nuestras responsabilidades sociales también, porque vivimos en barrios y trabajamos a la par de nuestros vecinos y vecinas, también de todos los días y concientizando un poco más, pero bueno, va a costar. Así como cuesta llegar el trabajo comunitario y de transformación dentro de los barrios populares, por eso son tantos, a lo largo de tantos años, creo que esto también va a ser un gran desafío y un gran compromiso para todos los que estamos trabajando ahí en la gestión del Estado. Dejando de lado este contexto extraordinario de coronavirus y demás que trastoca todos los ejes, ¿cuáles son los puntos principales que se van a abordar desde la Secretaría hacia adelante, pienso, pensando ya en una cuestión más federal en los distintos barrios populares del país? Nuestro trabajo, y es con lo que empezamos, y nuestra gran inquietud, sabiendo que es un ministerio nuevo, el de Hábitat y Desarrollo Territorial, nuestra secretaría tiene la misión de la integración social y urbana. Esto se da, lo entendemos nosotros, porque así lo fuimos relevando en el 2017 en los barrios populares, el ingreso de los servicios básicos. A veces siempre se ha pensado los sectores populares con recetas que nunca funcionaron. Es lo que nosotros queremos venir a empezar a cambiar ese paradigma, que a veces creemos que todos calzan de la misma manera, y algunos calzan 40, algunos 37, algunos 35. Y siempre se han hecho formatos que, en lugares que fueron exitosos porque hubo participación comunitaria, la organización y el proyecto a su vez, y una voluntad política acompañaba eso. Yo digo que queremos lograr eso, la participación comunitaria a través de las organizaciones sociales, de la iglesia, eso lo venimos trabajando todos los días, y también con la voluntad política que tiene que también darse la oportunidad, y creo que en muchos sectores lo hay y nos los hacen saber, y estamos trabajando en conjunto para que sea, cuando empiece a aflojar un poco la cuarentena, empezar a trabajar en esa sintonía. Es darnos la oportunidad que el trabajo de los barrios tiene que ser abordado de una forma particular, de una forma comprometida, pero con mucho amor, y pensando la posibilidad de que, si no es por parte de todos que empezamos a trabajar en esa integración, vamos a tener muchos fracasos, pero si nos damos la oportunidad de empezar a trabajar en articulación con las organizaciones sociales, con la iglesia y con otros también, instituciones medias, porque en muchos lugares hasta los colegios están comprometidos en la integración de los barrios, yo creo que vamos a tener una gran oportunidad como gobierno y como sectores populares de cambiar la historia de nuestros vecinos y vecinas. Más allá del acompañamiento de las organizaciones sociales y comunitarias, o también lo que pueda hacer el compromiso político, ¿se cuenta con presupuesto para llevar adelante esta tarea en los barrios? Primero, tenemos un presupuesto todavía prorrogado el año pasado, y bueno, lo de la pandemia vino a complicar ese presupuesto. Sabemos con qué características recibimos nuestra Argentina, pero eso no va a ser un freno para nosotros. Nosotros seguimos trabajando en financiamientos externos y teniendo la responsabilidad de que cada peso que podamos articular y conseguir de financiamiento tiene que ir para cambiar la realidad de nuestros barrios. Entonces, sabemos que hay un presupuesto que en su momento va a llegar y confiamos en eso también, y teniendo toda la responsabilidad sobre la reestructuración de la deuda, pero nosotros también, por otro lado, venimos viendo los financiamientos, algunos que ya han salido y otros que venimos trabajando muy comprometidamente para que eso tenga su destino.